Bueno, estamos muy bien, contentos de haber dado vuelta a la serie y haber y tener la ventaja de campo ahora nosotros. Pienso que estamos defendiendo bien, que el segundo partido defendimos muy bien y que esperamos repetir eso para hoy. Y en ataque tenemos que mejorar nuestro juego. Empezamos mal el partido y también lo terminamos mal, ¿eh? Son dos aspectos a mejorar, pero bueno, los partidos duran 40 minutos y también hicimos cosas buenas antes del cierre del otro día. Respetamos a San Lorenzo, obviamente, desde el primer partido, pero bueno, ahora la serie viene a nuestra cancha y estamos con muchas ganas de hacer las cosas bien. De lesiones no estamos bien, no hay ningún inconveniente. Gerlero ya está recuperado, así que hoy vuelve a jugar de titular él y Luciano González desde el banco. Así que entramos con Scala, Davis, Gerlero, Piñero y Clancy, como lo hicimos todo el año.